Para eso estamos en comunicación con Gaby Cohen. Ella es madre de una de las estudiantes detenidas en la represión que ha llevado adelante las fuerzas militares al entrar ahí a la universidad. Buenas tardes, Gaby. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Bien, bien. Bueno, recién hace unos 15 minutos me llegó la noticia que los liberaron a todos, los procesaron por usurpación y coacción agravada. No les confiscaron todo, lo único que les devolvieron fue el DNI, ni siquiera las llaves de la casa. Bueno, son 8 las procesadas, las que estaban detenidas. Es terrible. Fuerza de seguridad entrando en una universidad. ¿Su estado, Gabriela, su estado de salud, de integridad, cómo? Están golpeadas. Una de las profesoras está un poco más golpeada, pero bueno, están bien. Y están muy, muy angustiados. Terrible. Bueno, sí, no tienen ni las llaves de la casa, imagínate. Pensá que esta es una usurpación que viene hace... una toma que viene hace 3 meses. En estos 3 meses ellas trataron de dialogar, presentaron notas, querían sentarse a dialogar con el rector, el director del Bello, como el vicerector, Arzona, y ninguno los recibió, jamás los recibieron. Nunca tuvieron un diálogo ni con los alumnos, ni con las docentes que participan, estaban en esta toma pacífica. La única respuesta del rector y la justicia, primero fue procesar a las 2 docentes, primariamente las procesaron, les embargaron el sueldo. La segunda medida, que fue a mediados del mes pasado, de noviembre, fue suspender a los alumnos, con los cuales no pudieron rendir finales, se les suspendieron las becas a las que tenían. Y bueno, y hoy a las 5:30 de la mañana, demostrando total impunidad y una fuerza excesiva de la violencia, gendarmería con orden del juez Grepka, allanó el lugar. No estaba el juez en la cuando entraron, no había ninguna autoridad judicial, solo gendarmería. Estuvieron retenidas desde las 5:30 de la mañana hasta las 10:30 de la mañana, sin siquiera informar en calidad de qué estaban. Cuando el abogado de ellas, Fernando La Rubia, quiso entrar para constatar el estado, golpearon al abogado y lo detuvieron también. Terrible. Estuvieron hasta desde las 5 de la mañana hasta recién que las liberaron. Y bueno, no al final no les tomaron indagatoria porque no le dejaron acceder a la abogada al expediente. Entonces, bueno, las liberan ahora y seguirán, tendrán que presentarse después y que siga la causa. Gabriela, si nos podés recordar un poco la cronología, ¿cuál era el...? Las reivindicaciones de la toma de los estudiantes. Las tomas de los estudiantes empezaron por el presupuesto. En las tomas, recordemos que se dieron a nivel nacional. En el medio de esto, este fue el único lugar donde procesaron a las docentes. Entonces la toma continuó pidiendo por el desprocesamiento de las docentes, por el presupuesto para la universidad, las sedes y Poletti de la universidad, que es donde... son los estudiantes que participan en esta toma pacífica. No tienen sede, tienen un par de aulas de la carrera de criminología y de arte que funcionan dentro de otro lugar, no tienen edificio. El edificio en el que están, las paredes se llueven, se electrifican. Bueno, pedían también por eso, pedían el desprocesamiento. Siempre fue una toma pacífica. Con notas jamás las contestaron. Ellos viajaron en una oportunidad cuando se reunía el Consejo Superior en Viedma. En Viedma estaban manifestándose afuera de la sede en forma pacífica, recibieron golpes y fueron amedrentadas por personal no docente y autoridades de la universidad. Fue una patota, fue algo terrible. Esa fue la respuesta que tuvieron de la vicerrectorado y rectorado. Y bueno, y el procesamiento... No, perdón, Gabriela, ¿cómo va? Julieta te habla. Decime, hola, ¿cómo estás, Julieta? Un gusto. La verdad que terrible toda la situación, pero uno piensa cuál es el discurso que acompaña este accionar, cuál es la respuesta que se da desde el rectorado, desde las fuerzas de seguridad. Porque la verdad que eso, han sido 3 meses de atropello judicial, de atropello de poder... La respuesta de las autoridades era que no iban a dialogar con ellos en ningún momento, que salieran, que cesaran con la toma y que ahí iban a ver. Incluso la suspensión a los alumnos y el sumario que se les inicia es por desobediencia. Estamos en el 2018. Terrible. Por desobediencia, esa... Desobediencia. Es una figura del siglo XIX-XX. Oh, claro, es terrible. La verdad que la impunidad con la que se manejan las autoridades de la Universidad de Río Negro es triste, es asquerosa, es violenta, es anticonstitucional. Es una muestra de todo lo que no se debe hacer. Entraron hoy, el día... de los derechos humanos, hacen lo que quieren. Gaby, te hago una consulta, Sergio te saluda. Más que nada para pensar, digo, te hago en forma de pregunta, pero para que pensemos todos. ¿Qué pasa con las fuerzas públicas en el sur de la Argentina? Digo, Maldonado, digo, Rafael Nahuel, digo, lo que está pasando ahora con la universidad. ¿Por qué tan represivas? Digo, si bien hay un contexto nacional en donde en todos lados se produce el atropello, la represión, el desalojo, ¿qué está pasando vos que estás ahí en la Patagonia, que están tan prusianas las fuerzas públicas nacionales? Digo, el caso Maldonado, Gendarmería, prefectura con Rafael Nahuel, y ahora tenemos Gendarmería nuevamente con la universidad. Digo, lo que hay es una impunidad terrible y una connivencia de las fuerzas políticas con las de aparatos de represión que no llega a nada. El caso Maldonado, bueno, es otro caso de todo lo que no se hace y se ha hecho. O sea, Santiago no se puede ver abogado en donde se dice... O sea, el problema acá es la impunidad. La impunidad y vía libre para reprimir sin que haya consecuencias. Ese es el gran problema. Donde hay también un acompañamiento del Poder Judicial. Claro. Del aparato mediático. Exacto. Bueno, el aparato mediático, con nosotras se han comunicado radios comunitarias mayormente. Porque radios de medios hegemónicos muy poco visualizan este tipo de... Muy poco. Conmigo se comunicaron de Radio Nacional el otro día y es el único medio que no es alternativo. Y bueno, es todo. Hay mucha impunidad y mucha connivencia con el poder político, judicial y represor. Entonces se dan estas cosas. Es muy reciente, bueno... Si bien el conflicto tiene ya muchos días, ¿cómo se visora una organización para enfrentar a esto? Digamos, ¿qué sindicato están acompañando? Si está el sindicato ahí de los docentes universitarios, ¿cómo se van moviendo? Digamos, si hay algún tejido que para darle alguna respuesta y acompañamiento a los que han sido detenidos y bueno, y lo que está pasando ahí, que ha sido terrible. Claro, bueno, el acompañamiento que han tenido, hoy hubo también detenidos de CTA, CTA Autónoma, están teniendo, sacaron un comunicado los de ADUM, que son los docentes universitarios del Comahue, la Asamblea Permanente por Derechos Humanos también se está moviendo, Correpi, lo que pasa es que la impunidad es muy grande, y la verdad que es muy grave, son alumnos que están luchando por su medio de estudio, por una universidad pública, gratuita y realmente que llegue a todos, y la respuesta nunca es sentarse a dialogar, sino palos y procesamiento. Es terrible. Yo creo que como un modelo de disciplinamiento terrible. Luchar contra esto. Gaby, una consulta, ¿cómo se estaban organizando las tomas? ¿Eran temporarias o estaban permanentes? No, era temporaria, era permanente. Sí, ¿Y habían diferentes grupos que la iban cumpliendo las guardias o estaban siempre... Tenían guardias y bueno, porque vos pensás que la sede que donde está el vicerrectorado es en Fisque Menuco, General Roca, que está a 40 kilómetros, 45 de Cipolletti, que es donde estudian. Entonces los chicos dejan su lugar, todo, para trasladarse ahí. Al no tener edificio público, no tenían dónde más hacerlo. Entonces tenían estas, guardias. Bueno, los que han detenido, procesado, y estos son los que estaban en la guardia anoche, ¿no? Bueno, ¿y el rector? ¿Qué no puede decir? Porque nos decía que no los atendió nunca, que nunca... Jamás los atendió. Primero fueron a solicitarle que los reciba, no les dio bolilla, entonces empezaron con notas. Yo en la nota 27 que le había presentado perdí la cuenta. ¿Qué no es que dejaron, claro, de presentar. Uh-huh. Nunca se sentó con ellos, jamás, nunca. La autonomía universitaria no existe en la Universidad de Río Negro y el diálogo con estudiantes mucho menos. Sí, la verdad es que es vergonzoso. Bueno, Gaby, nada, estamos acá para comunicar, difundir y acompañarlos y acompañarlas y lo que quiera agregar para no, para... Bueno, quiero agregar que apelo a que se al desprocesamiento de todos los que están procesados por luchar en esta toma y para que estas cosas no vuelvan a suceder. En una universidad pública las cosas se tienen que solucionar dialogando, no de esta forma. Por eso lo del rector, que no haya recibido ni siquiera una vez o un par de veces tratando de... Jamás, una sola vez se presentó con alumnos y con la asamblea interclaustro que se formaron, jamás, nunca. Gaby, te hago una última consulta antes de cerrar, que se me ocurrió ahora, digo, ¿esta toma está organizada por el centro estudiante o por fuera de la estructura del centro estudiante? No tienen una estructura de centro de estudiantes, por eso te digo, es una asamblea interclaustro de la Universidad Nacional de Río Negro. Ellas fueron los que decidieron estas acciones y las llevaron adelante. Bueno, Gabriela, te mandamos un abrazo muy fuerte a los compañeros, a las compañeras, y vamos a seguir muy atentos a lo que esté aconteciendo allá y poder muchísimas poner de alguna manera un freno a esta escalada represiva que hay. Muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Abrazo para ustedes. Bueno, y teníamos la palabra de Gabriela Cohen, ¿no? Uh-huh. Una de las madres de una de las detenidas, bueno, con la información de que han sido liberadas. Pero procesadas. Procesadas y le han pegado, ¿no? Terrible. Le han reprimido, le han pegado. No acceden.